estar con ella. ¿Estás ahí, Mercedes? ¿Nos escuchás? Sí, me estoy escuchando. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Sí, estamos acá. Nosotros acá en el hospital hicimos una jornada de retención. Que estamos en el hospital sin atención programada, sí, solo de urgencias, pero claramente movilizados y unidos en toda la comarca, en contra de la situación de salud de la provincia, en general de Nación, pero bueno, particularmente en esta provincia que... siguiendo las indicaciones de Nación, están haciendo recortes a nivel salud y contra eso estamos luchando, resistiendo. Sí, ¿no? Este último decreto que sacó Arcioni de ajuste no es solo para, digamos, la salud, sino en general para todo el Estado, ¿no? En general para todo el Estado, sí, claro. Claro, para todos los trabajadores del Estado. Nosotros particularmente a nivel salud nos toca desde ese lado, sí, tiene que ver con todos los trabajadores del Estado y también tiene que ver con un recorte de presupuesto que lo que hace finalmente es que no haya insumos básicos que siempre hubo en los hospitales y bueno, de esa forma precarizar la atención y la oferta de salud que veníamos teniendo hasta ahora. Una oferta excelente o muy buena en cuanto a prestaciones y medicación e insumos básicos, nunca nos faltó. A partir de hace un tiempo a esta parte, están faltando cosas muy básicas, un montón de cosas básicas y no tan básicas, medicaciones complejas también para patologías crónicas. Entonces, bueno, no podemos dejar que esto suceda sin visibilizarlo, sin que la gente se entere, sin quejarnos, uh-huh. Sin hacer movidas y movilizaciones. Y lamentablemente, la forma en que se moviliza a la gente, se hace fuerte la protesta, es a través del paro, porque es lo que altera la atención y lo que altera la vida cotidiana, y ahí se hace sentir el reclamo. Uh-huh. El jueves 25, el jueves pasado, hubo una asamblea en Esquel donde asistieron gente de los hospitales de la cordillera de Chubut, asistieron gente de Trevelin, de Esquel, de Cholila, del Hoyo, del Maitén, de la Bopolo y de Puyén, y se llegaron a las conclusiones, que si querés lo leemos, lo que se habló en Dale, este sí, día. Sí. Dale. Sí, sí. Dice que el jueves 25 en la asamblea llegamos a la conclusión de que ante la JUS que sufre el sector de salud por parte del gobierno nacional y provincial, los trabajadores hemos respondido con mayor organización y plan de lucha. El Estado provincial ha respondido a las exigencias de Nación mediante un decreto de modernización del Estado que pretende reducir la planta laboral y desconoce el convenio colectivo de trabajo, a pese a que en salud existe un déficit de personal. Hay una gran proporción de trabajadores precarizados, hay gente que cobra por las guardias, por contratos, por becas. La deuda con los proveedores pone en jaque la provisión de insumos básicos y las deficiencias edilicias saltan a la vista. Frente a la ley de emergencia económica que impulsa el gobierno de Chubut, los trabajadores hemos opuesto la declaración de emergencia sanitaria. Es decir, que hemos arribado a la conclusión que de no resolverse esta situación seguiremos sin la capacidad de garantizar la asistencia sanitaria a la población. Se insta al ministro de Salud que se haga presente frente a la Asamblea Intersectorial del próximo lunes de hoy para exponer si es que existe una intención de corregir este rumbo, aunque no lleva a otro lugar que al derrumbe de la salud pública. Acompañaremos esta jornada con un nuevo paro, que es el paro de hoy. Uh-huh. Esto es lo que se habló en la Asamblea Intersectorial del Esquel de jueves pasado. Bien, ¿y hay pensado alguna continuidad de las medidas de fuerza? Sí, lamentablemente, a menos que, como bien decía el comunicado, se corrija o haya alguna intención de mejorar y no seguir precarizando el sistema sanitario, lamentablemente los paros supongo que seguirán. Supongo, digo, porque bueno, depende del progreso, de lo que vaya sucediendo en el transcurso de los meses. Claro. pero todo indica que esto va a continuar, se va a profundizar, porque en realidad sí, es una búsqueda también de ir generando estos achiques, esta precarización, para luego tener más posibilidades para abrir sus negociados, ¿no? Y sí, lo que viene, claramente el gobierno provincial está siguiendo los pasos del gobierno nacional, o las indicaciones más que los pasos del gobierno nacional, y eso lleva a una precarización del estado de la salud pública en beneficio del privado, siempre. Se ha impuesto un plan para reemplazar el Remediar, que era un plan nacional en donde se nos brindaban medicamentos, bueno, un plan de gobierno para garantizar insumos en los hospitales públicos. Eso fue reemplazado por algo que Cobertura Universal de Salud, que es largo de profundizar, pero bueno, básicamente lo que hace es sacarle insumos a la salud pública y beneficiar al privado. Así que mientras esto siga y esta tendencia siga, y los paros van a seguir estando, seguramente, porque la realidad, a nosotros no nos gusta hacer paro, no nos gusta no atender, sabemos que la gente, la única oportunidad de la gente, lamentablemente, porque se complica todo, porque no hay atención programada, igual siempre las guardias están cubiertas, pero es una complicación. Pero la verdad es que sin esta medida no podemos hacer visible que realmente están faltando cosas que nunca habían faltado antes, que hace mucho que no faltaban, son medicaciones básicas, y esto no parece mejorar, no tiene tendencia. No hay nada que nos indique que esto vaya a ir hacia un lugar mejor o que sea algo provisorio. Los programas de salud sexual y reproductiva están siendo vapuleados, están siendo cortados, no tienen presupuesto. Estamos sintiendo una falta en cuanto a métodos anticonceptivos, digamos, todos los programas básicos y sensibles para la gente están siendo recortados. Entonces, importante igual que la gente entienda esto, ¿no? Que no es un problema de los trabajadores de salud, como tampoco en marzo va a ser un problema de los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino que es un problema que afecta a todos, ¿no? Exactamente, sí, es un plan sistemático del gobierno que va a hacer recortes en todo lo que tenga que ver con lo público, la educación pública, la salud pública y, bueno, todos los organismos estatales, organismos y planes del Estado que beneficiaban de la población. En eso están recortando. Entonces, y por lo visto y por lo que está pasando a nivel nación hoy también, los nuevos anuncios, pareciera que esto sigue y se va a profundizar. Entonces, sí, lo único que nos queda es quejarnos y manifestarnos y luchar por la salud pública. Nosotros estamos a favor y queremos protegerla y queremos que sea de calidad para toda la población, como venía siendo hasta ahora. No queremos que esto se precarice. Entonces, bueno, la forma de hacerlo es luchando. Si nos quedamos callados, lamentablemente nada va a mejorar, todo va a seguir su curso, empeoramiento. Bueno, esperemos que entre todos y todas podamos ir poniéndole frenos a este avance neoliberal, ¿no? Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, la verdad que ojalá que sí. Es difícil, es una lucha difícil, pero bueno, si todos nos manifestamos, si todos los que estamos siendo afectados y los que defendemos el Estado como protector y como regente del país y protección de los que menos tienen, si todos salimos juntos a luchar, yo creo que se puede frenar. Si nos quedamos en las casas o si nos vamos dividiendo por diferencias mínimas ideológicas, el avance del neoliberalismo va a seguir estando y va a ser cada vez peor. Así que bueno, en eso estamos, en la lucha. Gracias, Mercedes. Un abrazo.